Hola, esto es Shit, en la Irola Irratia, en el 107.5. Oh, y vamos a empezar con un instrumental, de la mano de la perra Blanco. Pues así suena este proyecto en formato trío, normalmente en directo, que recibe el nombre de La Perra Blanco, que es como se la conoce a su cantante, una joven, bueno, cantante y guitarrista, Alba Blanco, junto con, pues eso, un dúo con trabajo. Concretamente en este, que es su primer disco, está Guillermo La Bestia al contrabajo y a la batería Juan Spacey Andújar. Un trío que acaba de debutar en Folk Records con un, pues eso, un primer LP titulado Bob and Shake, y que cuentan aquellos que les han visto en directo que deben de estar muy, muy bien. Vamos a escuchar, por ejemplo, uno de los temas cantados para que podáis escuchar la voz de la chica esta. It's fun, but it's wrong. Blanco, trío, que además, pues eso, a principios de diciembre han empezado con la presentación de este estreno en larga duración, en el cual, pues bueno, incluyen canciones de su anterior maqueta, regrabadas y con un sonido, pues ciertamente más potente, y con algunos invitados también de lujo. Entre ellos, pues bueno, está Dani Nelo al saxo, que es bueno, habitual que haga buenas colaboraciones. Y bueno, y el pianista Lewis Jordan Brown, que dicen que es la última sensación de Londres. Ambos están en el siguiente tema, el Bop and Shake, que precisamente es eso, es uno de los temas regrabados para la ocasión en este debut. La perra blanco. Otra de las novedades que tienen este final de año los amigos de los chicos, Folk Records, es pues también, bueno, un single de... Bueno, estos, por cierto, no sé si lo he dicho al final, también eran La Perra Blanco, por si os acabáis de incorporar ahora. Y los que vienen ahora se llaman los Continental Quilts, un cuarteto con voz femenina al frente, y con exmiembros de varias bandas del norte de Inglaterra, pues como los Campus Tramps, los Coyote Men, y bueno, y como dicen en la nota de prensa, pues bandas de tres acordes de por aquella zona. Un single que, bueno, ya lo habían subido ellos a su Bandcamp, pero bueno, Folk ha decidido hacer una edición en vinilo, con portada, por cierto, de pues... Uno de los Coyote Men que se dedica a esto, y que de hecho el single que sacaron de los Coyote Men pues hace unos años, los Folk también, sí, pues también se bueno, se encargaba él de las portadas de estas serigrafiadas, digamos, a mano. En plan, pues eso, cada una es de casi de un color. Y bueno, el resultado es, por ejemplo, la cara A, este Command Get Back to Getting It On. Son los Continental Quilts. Dug rock and roll, the crowd was bad, bad. Don't tell my mama I was a sweet hell raiser. Don't give a damn. Well, come on, come on, get back to getting it on. Come on, get back to getting it on. Come on, get back to getting it. Not a soul packed down on the street where the preacher watched baby BBC. Continental Quits, que de momento pues tan solo tienen eso, un par de temas ahora editados por Folk, y que veremos si siguen adelante con más. Los Coyote Men, gracias a Folk, de hecho, han, pues bueno, han hecho algunas giras tanto en Londres como a nivel estatal. Aquí, aquí no han llegado, pero bueno, no. A mí es una de las bandas que se me quedan. Bueno, es una banda que lleva ya, por lo que veo, un montón de años. Bueno, a ver, se separaron hace bastante. Ah, sí, bueno. Lo que pasa es que han vuelto. Eso es. Y bueno, sí, está, debería ser más conocida, la verdad. Tengo un recuerdo que también colaboraron hace 20 años en una serie de versiones que sacó Muster, de versiones de Nancy Sinatra. Sí. También estaba en aquella. Bien, no sé. Vamos a recordar ahora a uno que, digamos, que se separó ya, bueno, ya se ha separado definitivamente de los Flaming Groovies, concretamente. Okay. Aunque recientemente querían, bueno, formaba parte de la formación junto con Cyril Jordan. Y por desgracia, pues después de un accidente, parece ser en un aeropuerto, que se debió de caer y, pues bueno, sufrió alguna herida, parece ser que definitivamente el pasado 13 de diciembre fallecía. Roy Loney, una auténtica bomba sobre el escenario. Vamos a empezar escuchando este Ain't Got a Thing, una versión de el amigo Sonny Burgess a cargo de Roy Loney. Call. Ahí estaba Roy Loney en un disco del año 82, en el que bueno, estaba en solitario, ya hacía años que había dejado los Flaming Groovies. Y bueno, la verdad es que durante todos estos, bueno, últimamente, incluso recientemente, ha visto también resurgir un poco su leyenda, pues precisamente con grupos pues de estos de Buena Vista. Sí, completamente Señor No. Señor No estuvo, sí. Algún LP. Luego también, bueno, anteriormente incluso pues estuvo con los Avons, que también formó un combo ocasional en algún rato. Luego con los Phantom Movers, que fueron la banda quizás post Flaming Groovies, ¿no? Flaming Groovies, sí. La época que sacó Sentinel Bones y sacó dos o tres LPs. Y el Out After Dark. Precisamente igual vamos a escuchar del Phantom Tracks, que sería el segundo que hizo con los Phantom Movers, y con otra versión, otro clásico, que se llama Down the Road a Peace. Ahí estaba Roy Loney junto con los Phantom Movers, con los que, pues bueno, una banda que le acompañó a lo largo de los 80, finales de los 70 y hasta casi acabar los 80. Y ya que estamos, pues recordándole, y que no le vamos a poder volver a ver en directo, ni tan bueno, ni con ninguno de sus proyectos, ni con los Flaming Groovies, que ya os digo que tenía pensado venir en junio, creo, en verano. Y eso, bueno, los Flaming Groovies, que nos vamos a quedar con uno de los temas del Teenage Head, es el EP del 71, que tiene unos cuantos clásicos de la banda, y si te parece bien, pues vamos a escuchar el High Flying Baby. Stick to it, walk. yeah. When it comes to think of baby, she ain't small. When it comes to love, she's the queen of heart, yeah. What she don't know, baby, she don't care. But the bottom line, baby, say that all well. Ciertamente, bueno, moría con unos cuantos años, tampoco excesivamente, porque tenía 73 años, pero bueno, pasamos a Gaby Abudarham, que tal vez se dice así, que falleció bastante antes, con 44 años, murió. Ciertamente no es que sea, pues digamos, actual la noticia, porque fue en el 2016, ahí es nada, lo que pasa que claro... Es un personaje que, digamos que muy popular y muy conocido en, yo creo que ni en los ambientes, digamos, rockeros o así, ha sido. Charlie Megira se llamaba en realidad, perdón, era el nombre que adoptaba para sus proyectos musicales. Empezó en los años, pues bueno, en 2000, finales del siglo pasado. Y vamos a empezar escuchándole con uno de los habituales instrumentales que solía tener en su abundante discografía, At the Elvis Inn. Thank you. Charlie Meguira, que concretamente con la Modern Dance Club Band. Bueno, o sea, simplemente, The Modern Dance Club, que por cierto es MDC, bueno, como iniciales, que no creo que tenga nada que ver, pero bueno. Y concretamente en un, pues su trabajo quizás, bueno, un doble LP en su momento, bueno, por lo menos en la reedición y con un montón de temas que se llamó Love Police. Como digo eso, este hombre falleció en el 2016 con 44 años, no sé si muy poco antes, yo creo que debió de ser, estuvo incluso en Gasteiz, que es como le conocí yo, no porque, bueno, no pude ir a verle, pero sé que estuvo tocando en el E-Watch, el garito este que durante pues unos años estuvo trayendo bandas muy guapas, la verdad. ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro, ah, vale. Estamos hablando, sí, de lo que dices, hace E-Watch. Unos 5 años o 6. No, más. 10 años. Bueno, un montón. La cuestión está en eso, que fue a tocar a ese garito. Y ahí es donde yo le conocí. Y recientemente, pues ha visto reeditado parte de su obra en un doble recopilatorio, que es lo que me ha hecho, pues bueno, indagar un poco en su historia de nuevo. Y es cuando he descubierto que había fallecido hace 3 años. Tomorrow's Gone se titula este doble LP también. Y que eso, recopila pues gran parte de su trabajo. Entre ellos, pues eso, instrumentales. Toques así rockers, algunos más góticos, a veces pues tan pronto se parece a The Cure, sí, como se parece, bueno, él mismo físicamente tiene un aire a Taff Falco, a mí siempre me ha recordado, bueno, por aquello de que lleva bigotillo, sí, espigado, y sí, ¿no? Espigado, sí, y a ver, y mediterráneo y tal. Seguramente junto con pues los típicos, ¿no? Los Cramps, Elvis y demás, pues es una, era una de sus influencias. En la mayor parte de grabaciones normalmente tendía mucho a hacer grabaciones pues lo-fi totalmente, vamos, o sea, grabándolas con una calidad un poco regular, por decirlo de alguna manera, y prácticamente él solo con su guitarra. Muchas veces se hacía acompañar de una bajista que se hacía llamar The Death Girl. Y luego ya, bueno, pues en canciones como la que acabamos de escuchar o la que vamos a oír ahora mismo, pues ya con banda un poco más completa, ¿no? Con batería e incluso con un segundo guitarrista, Javier Seiner, en esta ocasión. Vamos a escucharle en un tema que se titula, pues volviendo con lo de con Elvis, a ver que no lo encuentro. ¿Dónde está? Es que tiene, bueno, es un doble LP con 31 temas. ¿No? O sea, ahí es nada. Elvis is not dead. Charlie Meguira. A hall and your father dies slow. Pop out, you are just a freak from Earth. What me, I saw EAP at a Western Wall. Face was where your mother is a whore and your father drives slow. You can pop out, cause you are just a freak from Earth. Every time dead. aunque hay que decir que estamos escuchando quizás pues la parte más más cañera de pues de sus proyectos, pero en el recopilatorio este que estamos, Tomorrow's Gone, en realidad casi todo es más bien tirando a pues acústico, prácticamente. Y uno de los temas que recuperan de un pues un recopilatorio también un poco raro que sacaron en Oakland, en California, hace ya también unos cuantos años, es este Alligator Man, que eso, pues que igual quizás era un poco más también difícil de encontrar, y que se encuentra pues el Charlie McGuire más reflexivo. Alligator Man. Charlie McGuire. Y ya pues acabamos con este pequeño repaso que, insisto, está en un doble recopilatorio llamado El Mañana Se Ha Ido, que recopila en un doble LP gran parte de su discografía. Aunque bueno, se queda un poco corto porque la verdad es que grababa un montón de grabaciones. Igual, bueno, eso. Nada, nos quedamos con otro de los temas que también aparece en el Polis, en Love Polis, que escuchábamos al principio, que es pues un tema titulado Psychic Youth Number 2, número 2. Charlie Meguira, que había, bueno, nació en Israel, pero que en el 2013 se trasladó a vivir a Berlín. Y seguimos con sonidos fríos, saltando un poco hasta Islandia, concretamente a Reykjavik, y una banda que se llaman Singapore Sling, que también les gusta pues ese sonido de los 80 un poco, y el ruido en onda un poco a Jesus and Mary Chain y demás. Su último disco pues lo acaban de sacar hace bien poco y vamos a aprovechar para escuchar un poco este Suicide Twist del mismo. Singapore Sling, que también pues empezaron un poco como Charlie Meguira a finales del siglo pasado y comienzos de este, y que tienen pues ni más ni menos que 9 estudios, o sea, 9 discos de estudio. Y nada, bueno, este es su último trabajo, llamado Killer Classics. Y que, bueno, por comentar, por ejemplo, Henrik Bjornson, que pues es el que montó la banda, bueno, uno de los fundadores del proyecto, y que luego también ha formado parte de otra banda curiosa, los Death Skeletons, que le dan también a rollos pues así como mantras, psicodélicos, rockeros de los 80, ese, ¿no? Bueno, no, bueno, no, los Death Skeletons yo creo que es más setentero. Pero vamos, que eso, que dos proyectos así curiosos. Vamos a escuchar otro de los temas, que se llama Lynch Billy. Oh, Seguí escuchando Shit en la Irola Irratia y estos eran los Singapore Sling. Y ya que estamos con estos rollos así repetitivos, vamos a acabar con una especie de supergrupo también, de L.E.P. Bueno, no sabría decirlo muy bien porque es francés y tiene un montón de tildes y de tal, pero bueno. Es un proyecto que, básicamente, por resumir, está compuesto por la pareja de los Limiñanas, que también les gusta aquello de los mantras musicales, y luego con la cantante, bueno, con la actriz Emmanuel Seigner. Y luego también Anton Newcomb, que es de otra banda pues bastante reconocida, los Brian Johnston Massacre. El proyecto, pues bueno, han sacado un par de singles como adelanto antes y han debutado pues con una larga duración que se parece mucho a lo que hacen los Limiñanas, lo cual, si te gustan los Limiñanas, mola. Vamos a quedarnos con, bueno, el disco se llama Diabolik y esta canción la voy a traducir porque es bastante fácil de hacerlo. La Brigada de los Maléficos. Personne ne soupçonne son existence, et c'est avec insistance que j'obtenais l'adresse qui m'amenait ici. À mes hallucinations, mes rêves hantés, de petits gris, de reptiliens, je n'ai trouvé aucune explication. Voyageur temporel ou science occulte, épuisé, je décidais de prendre les choses en main. Y Shit llega a su final con, pues eso, lo típico. Vamos a dar un par de conciertos. Tenemos el jueves. El jueves tenemos en el tubo de Baracaldo, hacia las 8 de la tarde, creo, a Bilbao. Palabra del té. El dúo Bilbao, ya sabéis, Alberto López Martín y Machín. Ese dúo sónico. Que no toca mucho en Bilbao, pero tiene bastante éxito. Pues es el jueves 26. Santi Delgado y los Runaway Lovers estarán el martes 24, que en su cita en el Residence a eso de la una, pues típico de estas fechas. Gratis también, por supuesto. Y luego el Mockers Day, que tiene dos fechas. El jueves 26 está en Speed Rocking Trio, en el Shake, y el sábado 28, pues un montón de grupos. Los Extended Plays, los Bill Canalla, los Retrovisores... Y Matt Horan de los Death Bronco con su proyecto Country as Folk, que parece ser que son los Death Bronco de al principio, sí. Pero... Y esto será en la sala el sábado en la sala Santana. Santana 27. Y eso, ha sido todo. Agur. Mm.